Carlos Vanina te saluda. Hola, ¿cómo estás, Vanina? Buen día. ¿Querés contarle un poco a los oyentes cuál es la situación del jardín número 4 que ustedes están reclamando que se abra? Sí, mira, son dos jardines. El jardín maternal número 4 es el primer jardín maternal que está fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata. Está en 65 y 152. Y el jardín 989. Están al lado y son el producto de años de trabajo y de lucha y de reclamo vecinal. El jardín está terminado, el jardín maternal está terminado, tiene la gente inscrita, las familias, los chicos esperando, y a dos semanas de iniciado el ciclo lectivo, ni siquiera han recibido las familias una llamada mínimamente para que sepan qué es lo que ocurre con este lugar. Han pasado 14 meses, los dos establecimientos están, el jardín maternal ya está terminado, y el jardín 989 está al 95% la obra y no han hecho absolutamente nada en 14 meses de gestión, y estamos en un contexto en donde nos hablan todo el día por los medios de comunicación, los funcionarios, sobre el rol de los docentes, sobre lo importante que es los chicos, que no pueden perder un día de clase, y el mismo gobierno está haciendo perder días de clase a los más chiquitos. Jardín maternal, que es para niños de 45 días, a dos años, y el jardín de infantes, que es para los chicos de 3, 4 y 5 años. Entonces, una contradicción y una mentira que nos indigna. Carlos, ¿qué tal? Diana te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ante esta situación, ¿han recibido alguna respuesta por parte de los organismos del Estado? Mirá, hoy vinimos, justamente acabamos de salir, de reunirnos con asesoras de la Dirección Provincial de Educación Inicial, para plantearles esta situación, este malestar, y por qué se da este malestar, digamos. Nos han atendido amablemente y se realizó un acta incluso, que después la subiremos ahí a nuestra página, autoconvocados en Sánchez 66, pero no hay una respuesta concreta, no está en la mano de las asesoras esta decisión, que tiene que ver más con lo político que con lo administrativo. Entonces, vemos que gracias a la difusión que algunos medios como ustedes le dan al tema y a que nosotros nos movilizamos, empieza a haber algunas respuestas. Hoy nos enteramos que han designado recién una inspectora y que está supuestamente en 65 y 152 en el jardín. Nosotros pasamos hoy 9 menos cuarto y estaba cerrado con candado. 13 de marzo, segunda semana del ciclo lectivo. La respuesta es esa. Todo producto de que justamente empezamos. La semana pasada vino un medio de televisión, algunas radios, y ya te digo, agradecidísimos en nombre de la comunidad el espacio que ustedes nos dan para contar esta verdad, que no la cuentan los funcionarios. Carlos, la situación de los chicos en este contexto, si no se abre el jardín y por ahora no están inscriptos en ningún lado, ¿cómo solucionan este tipo de cosas desde su lugar de padre, ya que el Estado parece que no está dando la respuesta que tiene que dar? Bueno, ahí está la gran pregunta. Habían inscripto en octubre, las familias se organizaron sus horarios, sus trabajos, su dinámica, su día, en base a esos horarios. Y la verdad que, bueno, ahora es un problema y no es por culpa de los docentes, es por culpa del gobierno, de la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, bueno, realmente es un problema que cada uno lo irá sobrellevando de la mejor manera posible. Pero es un problema importante y causado justamente por el Ministerio de Educación. No te puedo dar la respuesta precisa, justamente porque cada familia tiene su realidad y habrá quien pueda llevarlo a algún familiar, algún pariente, algún amigo, algo, o tendrán que pagar en un privado cuando se rasgan las vestiduras hablando de la educación pública, ¿no? Entonces, un contrasentido total y un problema grande, como vos decís, claro. Sí, igual es una política que ahora se empieza a aplicar en la provincia, pero que es una política que cuando el PRO es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires se repite todos los años también. Sí, ya te digo, mirá, nosotros con una asamblea vecinal desde el 2004 venimos trabajando, y la construcción de estos jardines son fruto de esa lucha. Más allá de quién gobierne y en dónde gobierne, si es en capital, en provincia o del partido que sea, la situación concreta de los hornos está ligado a una lucha de la comunidad, y hoy nos encontramos hasta tener que afrontar este problema de que no designan a los docentes con un jardín terminado. Ya lo heredaron terminado esta gestión, y realmente estar al 13 de marzo sin designar docentes es indignante, es una vergüenza, porque no, también habla de una falta de capacidad muy elemental de quienes gestionan. Carlos, disculpame la bronca. Es más que entendible. Te agradecemos mucho por esta comunicación, y bueno, cuentan con el espacio en la radio para charlar y para contar lo que está sucediendo en el jardín o cualquier cosa que suceda en el barrio. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias en nombre de las familias que están esperando principalmente, y de los hornenses, que somos muchos y necesitamos ayuda ante esta discriminación tan tan injusta, ¿no? Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, Carlos. Adiós. Ahí pasaba Carlos Forner, que es uno de